¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gabriel Vicens. Ok, a ver, Gabriel, quisiera que me dijeras cuánto ganas más o en qué trabajas, primero que Bueno, trabajamos en nosotros en una fábrica maquiladora. Otra vez, ¿trabajamos nosotros? Trabajo en una fábrica maquiladora. Mi departamento es el departamento de corte. ¿Qué haces? Cortando lo que es el bies. Eso lo lleva en las muestras, no sé, en el cuello, una muestrita que lleve la prenda. El bies, o sea, lo que, ajá, la Lo que lleva aquí cosa de acá en el atrás. cuello, ajá. Ok. Oye, ¿y cuánto tiempo trabajas más o menos? Primero que nada, dime tu historia. ¿Cómo llegaste a la maquila? Pues es como todas las historias, me parece, que estudiamos, y en ese entonces trabajamos para mantener nuestros estudios. Y entonces, pues de repente dejé de estudiar y me dediqué al trabajo, ya tengo 12 años trabajando en la maquila. 12 años. 12 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34. Tienes mi edad. Bueno, ¿tienes hijos? Sí, soy casado, tengo dos hijas. ¿Cuántos años? Ya están grandecitas, ya van a cumplir 14 años y 12 años. Hoy están gigantes. Ok. ¿Cuánto ganas? Pues ganamos en realidad lo que es el No, no mínimo. ganamos. Gano en realidad lo que es el mínimo. No en este trabajo, o sea, no nos pueden dar más lo que es el mínimo. Son 85 pesos, bueno, un poquito más del mínimo, 85 pesos gano Al día. al día. Ok. Ganas 85 pesos al día. ¿Cuánto vienes ganando al mes? Al mes vendrían siendo 3,000 pesos más o menos. ¿Tienes algún bono de productividad? Sí, bueno, afortunadamente sí tenemos, o sea, sí tengo el bono de producción, pues dependiendo de tu capacidad, ¿no? Uno trata de trabajar lo más que puedan para, pues precisamente tratar de sacar un poquito más y solventar tus gastos. ¿Cuánto vienen dándote de un bono? Pues variable. Cuando sacamos buena producción, viene saliendo 180, 280, 320. Y bueno, yo lo más que he sacado sí son los 300, los 320. Es decir, que eso viene incluido en tu, o sea, eso como cuánto aumenta tu salario. A unos 3,500 más o menos. Más o menos 3.500 pesos. ¿Te alcanza? La verdad no. La O sea, verdad, ¿no la qué? verdad no me alcanza. Y de hecho, tengo que buscarle, después de saliendo de trabajar de aquí, tengo que buscarle de otro lado. Hay veces que me voy, pues sí, a otros tallercitos, pues hacer algunas otras cosas. Ya vengo, no sé, descansando, se podría decir, a las 10 de la noche, 11 de la noche, y al otro día, pues nuevamente la rutina, desde las 7 de la mañana hasta igual, 9, 10 de la noche. ¿Cuánto ganas por fuera? Pues como es por horas, medio tiempo vamos a decirle, pues igual a la semana, ahí sí me pagan a la semana, vendíamos sacando como 300 pesos, 200 pesos. Por hora. No, por semana, por semana. Eso ya más o menos. Ya más o menos se recupera uno. Pues te diré, oye, y ¿qué opinas de tu salario? Pues sí, en realidad hay veces que nosotros, Nosotros todos. bueno, Bueno, yo, tú. hay veces que yo, sí, me pregunto, ¿no? Que sí, trabajamos, trabajo, y pues merece uno más, ¿no? La verdad. ¿Cuántas horas vienes ganando? ¿Cuántas horas trabajas diarias? Aquí, nada más Aquí, en tu trabajo. son 9 horas, 9 horas. De 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Hay veces que sí nos quedamos, que me quedo más. Me quedo más para, igual te lo pagan como tiempo extra y precisamente te quedas pues para poder sacar un poquito más. ¿Y si te pagan los tiempos extras? Sí, cuando hay tiempo extra, sí. Sí, Cuando claro. no, sí me lo pagan. cuando en realidad pues no hay y no te quieren dar el tiempo extra, pues aunque tú lo pidas, aunque tú lo exijas, no te lo pueden dar. Claro. ¿Y qué haces? Entonces te vas a tus trabajos extra. Exactamente, me voy a mi trabajo extra y ahí es donde me recupero. ¿Cómo cuánto vienes ganando al mes? Con el trabajo extra, más o menos como 4,000 pesos al mes. ¿Cuántas horas de trabajo? Ya vienen siendo 12 casi. 12, ¿verdad? 12 horas. Trabajo. Ok. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto crees que sería justo ganar? Para un Pues trabajador, o sea, digo, estamos a un salario que te alcanzara para vivir más o menos decentemente. O sea, si el salario mínimo te dijeran una varita mágica, oiga joven, mire, aquí está la varita mágica, va usted a cambiar el salario mínimo de usted y todos sus compañeros, con una varita mágica, de todo el país. claro, creo que aún así con a grandes aumentos que nos den o que me den, no alcanzaría. Porque la situación económica del país está crítica. Entre más nos aumentan el salario, más aumentan los productos básicos, más aumentan, no sé, los combustibles. Y pues vamos saliendo igual. Nos aumentan los productos, nos aumentan el salario, salimos igual, no nos ¿Cuánto alcanza. crees que sería lo justo el salario mínimo? O sea, que ganara un obrero como De, tú. por ejemplo, para mí, del salario mínimo, ¿Qué te supongamos que imaginas? fuera, no sé, unos 120 pesos más o menos. No, no. Háblame en mes, al mes. Ah, al mes. No sé, unos 6,000 pesos más o menos. 8,000, ¿no? La verdad sí, porque te repito, o sea, entre más ganemos nosotros en los salarios, nos aumentan los productos y no nos alcanza. Tú tienes dos hijas, Sí, ¿cómo tengo dos rayos hijas. le haces? Dos hijas además grandes. Grandes, estudian, van en la escuela, los gastos de la escuela, los gastos de la casa, pues haciendo maravillas, o sea, la verdad, y mi esposa también es trabajadora, también en ocasiones saca así cositas, trabajos manuales, trabajos de costura precisamente, pero pequeños, pegar un cierre en casa, pegar unos botones, hacer unos dobladillos, y ella es la que también me ayuda. Ella es la que también me ayuda a salir adelante. Pero ya no trabaja en otro lado. No, no, ella no trabaja en empresas, sino también trabaja, o sea, en casa, haciendo pequeñas cosas. ¿Pagas renta? Sí. ¿Pagas renta? Sí, desafortunadamente pago la renta. Precisamente por los salarios, por toda esa situación económica, no me alcanza hasta ahorita todavía a cubrir un crédito de Infonavit, de Fovisto, de las casas, ¿no? De interés social, no nos alcanza todavía. No me alcanza y entonces, pues desafortunadamente tengo que seguir rentando, tengo que cubrir todos los gastos, gas, luz, agua. Bueno, ¿y los gastos de Y tus los hijas? gastos extras de las hijas que van en la escuela. Pues muchas gracias. Vamos al Claro, siguiente programa. claro que sí, de nada.